Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com. Grábate el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este es Robbie. Para ustedes, empezando una nueva charamusca con mis grandes amigos del alma, Omarcito. Bienvenido. Hola, hola, amigos. Bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 265, grabado el lunes 28 de febrero del 2011. Se nos acabó el mes, señores. Otro mes que pasa rapidísimo. Me siento súper contento de estar aquí con ustedes, súper contento de los invitados que tenemos y súper contento, a más no caber, de que aquí está con nosotros Guillo. Gracias, porque nos dais un grupo. Mira, pensé que me ibas a agarrar en buenas noches a todos, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo a la hora que nos escuche. Pensé que me ibas a agarrar en curva, Robbie, porque me había levantado a servirme soda y pensé que aquí está con ustedes nuestro amigo Guillo. El micrófono para abajo, la Coca-Cola en el piso. Muy contento, Robbie, todo el domingo. Bueno, mis queridos amigos y amigas que nos escucha en cualquier lugar del planeta Tierra. Calmate. Francisco Figueroa. Sí, Francisco. No, mucho respeto para Francisco Figueroa, que tenía una voz increíble, que durante mucho tiempo hicieron un programa que la verdad no me perdía. ¿Y bueno, qué? ¿Y a él oían en Marte o qué? No, Francisco Figueroa, se llama que hacía la revista Aster. De Aster. María Teresa Fajardo. Hablaron con ustedes María Teresa Fajardo y Francisco Figueroa. Mira, una pregunta hablando de eso, discúlpenme que a veces pues se me ocurren sí, cosas. Sí, lo inoportuno, ajá. Y esto no es como la radio, no es como la tele, que las ondas viajan al espacio y es posible que nos escuchen en algún otro planeta. No, es posible. No es posible, Omar. No, aunque tengan una mega conexión a internet fuera. Es poco probable. Ah, gracias. Bueno, bajo esa poca probabilidad, pero si nos están escuchando en algún otro planeta, pues... Acá, aquí, esas cosas. Bueno, queremos presentar a nuestros invitados de lujo de esta noche. Estamos hablando de Sarita Cáceres y Rafael Goches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, mis queridos amigos, Rafael? Pues aquí, muy bien, muy contentos. Sí, muy. Sarita. Aquí estoy, buenas noches. Soy feliz, un gusto con todos. No sabía de que era música. Bueno, bienvenidos entonces a nuestro programa. Mira, Rafael. Al principio pensé que de Samara que habla en dueto. ¿Verdad? Que hablan al mismo tiempo, entonces iban a sonar así como... ¿Vos decís el varón Ashler? Como el varón Ashler. ¿Cómo? Ah, yo te había entendido mal, yo te había entendido como tipo Pimpinela, ¿no? Ah. Ay, no, por favor, ¿qué es eso? No. ¿Qué es eso? Bueno, eso es una telenovela hecha canción, pero telenovela de las malas, por favor. Es cierto. No de las venezolanas. Bueno, es que, o sea, cada nacionalidad tiene su estilo, pero realmente, o sea... Hay buenas y malas en cualquier país, vos. Las cachifas están buenas. Bueno, Rafael Francisco Goches y Sarita Cáceres nos acompañan de Balada Poética. Y ya nos van a contar, adelante, Rafael, ¿qué es Balada Poética? Balada Poética es música y poesía. Música y poesía. La idea nuestra es que podamos, a partir de textos bien elaborados desde el punto de vista literario, hacer una música que sea, digamos, cercana al oído de la gente, a lo que la gente está más o menos acostumbrada en el género de la balada. Es decir, a esto me refiero que no le vamos a poner acordes muy estrafalario, ¿verdad? Ni una estructura demasiado extraña para el gusto de la gente. Y con eso, pues, lo que queremos es dar como una opción de que la música puede ser algo, la música nuestra, nacional, puede ser también de ese nivel, o sea, de un nivel bien elaborado, y que tenga un poquito más de proyección, ¿verdad? Porque ya vamos a hablar después un poquito de los géneros y de los públicos, ¿verdad? Pero sí queremos ser una opción diferente, ¿verdad? Okay, y eso quiere decir que todo lo que ustedes están produciendo es netamente salvadoreño. totalmente original, ¿verdad? Porque para, es decir, la personalidad o el estilo o la identidad con la que nosotros nos estamos dando a conocer, tiene que partir de una originalidad, de una creatividad, ¿verdad? Porque si nos ponemos a hacer covers, entonces ya es otro el objetivo, ya es otra la proyección, ¿verdad? Entonces queremos ser reconocidos por lo que somos a partir de lo que producimos. Okay, ¿y cómo es que nace Balada Poética, Rafael? Ah, pues mira, fíjate que en realidad el proyecto es este proyecto con Sarita, por allá por el mes de agosto del año pasado, digamos que yo tenía una deuda pendiente por ahí, porque hace muchísimos años, cuando digo muchísimos años, quiero decir hace 20 años, ¿no? Me habían dado una letra, una letra que dijeron, mira, cambio. Ahí viene la... No. Tenía una deuda, le dieron una letra, bueno, que pagar, o sea, tiene sentido. ¿Sí? No, entonces hubiera dicho que me dieron un quedan o algo así. Bueno, pero eso es una especie de deuda, ¿verdad? Okay. O sea, una deuda que estaba en forma de un poema que me habían dicho, mira, ¿qué tal si le hacemos esta música? ¿Qué deuda quisiera yo? Y le hago la música, ¿verdad? Pero estoy hablando de hace 20 años, ¿verdad? La cuestión es que esa canción, siempre fue pensada, fue escrita por una señora, ¿verdad? Y como está cantada en primera persona, tiene que ser una mujer quien la cante, ¿verdad? Pero nunca le o sea, ahí fue quedando, entonces 20 años después, ya que ya estaba listo todo, el arreglo y todo, solo faltaba quien la cantara y nunca habíamos podido concretizar nada. Hasta que, dije yo, bueno, esta deuda la tengo que completar, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces grabábamos con Sarita, que la habíamos hallado, por andares y azares de la vida, habíamos coincidido. Entonces vengo yo y le digo, mire, ¿qué tal si se aprende esta canción? Ya te va a contar ella un poco cuál fue la reacción, ¿verdad? Entonces, grabando la canción, pero como el objetivo era nada más tenerla, cumplir con una deuda, ¿verdad? Con una deuda artística que yo tenía, y dejar la canción en mi colección personal, ¿verdad? Que tengo ahí ya algunas cuantas. Entonces, para darla a conocer, yo dije, bueno, esto pues es más bien algo privado, pero alguna gente la oyó y dijo, miren, ¿y por qué no la promueve? Y dije, vaya, aunque sea por correo, la voy a mandar. La canción a todo esto se llama Con las rosas de mi suerte. Entonces, a la hora de mandarla por correo, dije, no, esto me lo van a calificar como spam. Entonces vengo yo y mejor le hice un anexo del blog, ¿no? Pero a la hora de hacer el otro blog, el anexo, entonces en ese momento se me ocurrió, ¿y cómo le pongo a esto? Así solo es para que esté ahí la canción y la gente la pueda oír o descargar, ¿no? Entonces en ese momento, por inspiraciones inexplicables, ¿no? Le puse al blog Balada Poética. Entonces así nace. Ajá. Ok, y esto fue el año pasado, pero antes de eso, Sarita y Rafael nunca habían grabado nada juntos, ¿no? ¿O cada quien había hecho cosas por su lado? Bueno, yo ya tenía, paréntesis, de hecho el año pasado estuve cumpliendo 25 años de mi primera canción original que compuse, allá por 1985, y sí, había hecho algunas cosas, ¿no? Pero no habíamos grabado nada. Nunca juntos. Cuando fuimos al estudio a grabar la canción, no estaba pensado que fuera un proyecto de esta naturaleza. Por eso es que yo digo que la canción esta, Con las rosas de mi suerte, es la canción que nos fue jalando hacia el proyecto, pues. Okay, y luego de Con las rosas de mi suerte, ¿han ido surgiendo nuevas canciones, nuevas piezas, obras? Pues sí, fíjate que ahí en el ya con la canción Con las rosas de mi suerte, el que nos metió en el escenario, uh-huh, fue Nelson Hueso del Orquesta Simiente. Nelson Hueso de la Orquesta Simiente de allá por los 80. Okay. Perdón, un paréntesis, yo no lo había escuchado bien. ¿Cómo se llama la canción? Con la rosa de mi suerte. Sí. Ah, es que yo te oí con el roce de tu suéter. No, ¿qué es eso? Nada que ver. No, ese es reggaetón el que usted pone. Ok, ¿y será que podemos escuchar algo de Con las rosas de mi suerte? Llega a decir la otra, vea. Con el rostro del suéter. Quiero ver. Pues, a ver si se pasó, aquí la tenemos. ¿Es esa? Ajá, esa es la primera versión con la que hicimos el video que ya te voy a contar, Carita, cómo estuvo. Dale a la base. Ahí está. Eso que están escuchando, amigos, al aire. Ahí está. Ay, qué chido, y con video y todo. Tiene mi voto. ¿Qué tiene bigote? ¿Qué? Tiene mi voto. Ah, sí. Y no tiene bigote, ahí está el video, pueden ver. Qué bonito está el video. Que de veras que qué chivo está. ¿En pantalla verde o fueron a locación a grabar a cada lugar? No, ahí con todos los lugares naturales. Ya. Esa no lleva efectos porque de hecho la cámara es una handycam que no tiene ningún efecto, o sea, wow. Es totalmente casera y además prestada. Wow. Qué bueno. Bueno, entonces me dice que esta es la primera versión, entonces hay otra versión. Lo único, bueno, sí hay otra versión, pero los cambios son mínimos. En realidad, lo que pasa es que hay una flauta por ahí que ya no está en la versión que hemos presentado en los diversos canales, ¿no? Ya. Uh-huh. Lo de la flauta es otra historia, ¿verdad? Porque se la quitamos y bueno, pero eso ya veremos después, ¿no? Ajá. Okay, y a ver, Sarita, ¿cómo fue el primer acercamiento a Balada Poética? ¿Cómo fue el primer encuentro con las rosas de mi suerte? Bueno, como ya dijo Rafael, él me preguntó que si yo quería ser parte de ese proyecto, que realmente nunca nos imaginamos hasta dónde íbamos a llegar, porque era una colección personal, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, bueno, primero que nada, cuando él me lo pidió, o sea, me lo preguntó, yo me sentí bastante halagada, porque pues sí, o sea, fue algo repentino, y pues sí, o sea, me respaldaban muchos años de experiencia musical. Entonces, bueno, yo acepté con mucho gusto, y me gustó bastante la canción. Cuando ya fuimos al bueno, voy a contar un poquito más la experiencia, cómo es que se ha ido desarrollando todo esto, ¿verdad? Y bueno, o sea, fuimos al estudio en donde grabamos la canción, y el señor Tito Martínez, muy amable con nosotros, nos dijo que la canción estaba muy bonita y que por qué no tratábamos de meterla en los medios, ¿verdad? Y también, o sea, él nos hizo el conecte con Nelson Hueso, y nosotros ¿cuándo fue, Rafael? El 21 de agosto. Como el 21 de agosto, que nos presentamos con ellos, con Simiente, y ahí empezó todo. Recibimos con el videoclip muchos comentarios positivos que también alentaban cada vez más, o sea, no sé, nos dieron más ganas de seguir, o sea, nos preguntamos, bueno, ¿y aquí nos quedamos o seguimos? Entonces, pues si ya a la gente le gusta, ¿por qué no seguir? Y así fue. Excelente. Sarita, ¿cuándo empezó a cantar? Robby, cuando hace la pregunta, perdón, Sarita, yo pensé que le decir, Sarita, présteme dinero. Perdón. No me haga caso, Sarita. ¿Cuándo fue que comenzó a cantar? ¿Cuándo comenzó a cantar? De chiquita, ¿verdad? Pero ya en público, yo siempre he visto, si sea actividades musicales, siempre me metía en eso, y es más, Rafael era el encargado muchas veces de organizar esas actividades, entonces ahí fue como nosotros nos encontramos, ¿verdad? Y pues a los 10 años yo empecé a cantar ya en público, pero sí he tenido que ¿cómo decir? Ha sido bastante difícil por el pánico escénico. Entonces, pánico, sí, escénico. Me ha tocado vencer varios obstáculos ahí en cuanto a eso, porque sí, me ponía toda nerviosa. Muchas veces fracasé con las canciones, entonces por eso mismo yo me quedé sorprendida a la hora en que él me preguntó que si yo quería cantar esa canción, si con voz, o sea, que si yo ponía mi voz para esa canción. Ahora, en estudio es bien distinto que grabar así, o que presentarse en público, ¿verdad? Me imagino que en estudio no hay tanto pánico escénico, o también. No, pero sí hay nervios igual. Ah, yeah. Lo que pasa es que ya en estudio, cuando ya vas como por la quinta toma y todavía no te gusta, que vas como una hora a cantar la misma canción, puede haber algún tipo de desesperación, ¿verdad? Decir, no, esto no está quedando bien, hay que darle otra vez, y más si tenés al ingeniero de sonido a la par, ¿verdad? Que te está mirando así como que, bueno, ustedes... Queriendo irse a comer ya. Ajá, entonces... Lo del estudio, mucha gente piensa que el estudio es fácil, el grabar en estudio, pero no, ahí es, o sea, tiene sus propias complicaciones que son distintas de las de cantar en vivo. Yeah. Por acá nuestro amigo Tag, que nos está escuchando en vivo, nos dice en el IRC que en estudio es más estresante por todas las tomas, dice él. Pues sí, ajá, y ahí la... Y, como hay que estarle pasando, bueno, ahorita no recuerdo cuántas tomas hicimos con la Rosa de mi Suerte, ¿eh? Y sí, pero sí recuerdo que hicimos una premezcla, ¿verdad? Que no fue en el estudio donde Tito Martínez, sino que esa la hicimos capturamos el sonido ahí con una PC, con una super tarjeta de sonido. Uh-huh. Pero sí, ya iba bien ensayada y con la premezcla todavía. O sea, que no era solo de decir, va, aquí está, grabemos, man. Ya. Yeah. Wow. A ver, ¿se puede decir cuántas tomas fueron? A ver, si no me equivoco, mira, en la premezcla creo que fueron tres en cada una. Tres en la premezcla y tres en el estudio. ¿Y cantaba la canción completa o hacía los Richie Valens, la paraba de repente? ¡No, espérese! No, completa. Completa. O sea, y completita ahí, vaya, toma uno, toma dos, toma tres, y de ahí pues hay que buscar la que está más adecuada. De ahí cut y paste, de todas las tomas. No, ¿cuál? Ahí es complicado encontrar, porque también entre las diferentes tomas, como quedan a diferentes volúmenes y con diferentes aires, digámoslo así, ¿va? No se pueden mezclar. Yeah. O si la mezclaste queda una cosa rarísima. Yeah. Entonces, de darle la toma completa. ¿Y la guitarra, Francisco? Bueno, los instrumentos ya esa es otra historia, ¿verdad? Porque los instrumentos, hay algunos que son digitalizados, hay otros que son instrumentos reales, pero eso, digamos, para mí es más, ¿cómo te diría? Es más extenso en el tiempo, pero es menos estresante, porque eso lo puedo hacer yo en mi computadora y ahí con la consolita capturo los instrumentos y yo me puedo estar semanas, si quiero, buscando la mejor toma y no hay nadie que me esté presionando, pero cuando estás cantando es diferente, ¿verdad? Okay, y en cuanto a las presentaciones en vivo, estamos viendo que ya se han presentado en varios lugares. ¿Qué es lo que está haciendo Balada Poética ahora? Sarita, ¿dónde está? Bueno, ahorita nos estamos, más bien estamos en una etapa de difusión y crecimiento, nos estamos dando a conocer por los medios y como ya dijo Rafael, ¿verdad? O sea, nosotros queremos ser una opción también para el público que conozcan algo nuevo y hecho en casa, ¿no? Uh-huh. Y también con las presentaciones, nosotros desde ya cuando nos sentamos a hablar sobre Balada Poética, sobre decir, va, esto es lo que vamos a hacer, de entrada establecimos que no es una cuestión intensiva, es decir, no es que queramos hacer la mayor cantidad de presentaciones en la menor cantidad de tiempo. En primer lugar, porque tiempo tenemos poco, ¿no? Estas cosas, esto es una afición que nosotros tenemos como... digamos, parte de nuestras vidas, pero, es decir, yo trabajo y estudia, los demás miembros, los demás músicos también tienen sus estudios, tienen sus ocupaciones, y entonces nosotros, ahorita las presentaciones las estamos agarrando así como un poquito, como decimos, al suave, ¿verdad? Hicimos una en diciembre del año pasado, el 1 de diciembre, allá en Santa Tecla, en el Palacio Tecleño. Acabamos de hacer una en el 9 de febrero aquí en el Auditorio del Externado, aquí en San Salvador. Dentro de dos o tres meses haremos otra presentación como Balada Poética. Y pues la idea es que tampoco nosotros no queremos ni saturar a la gente ni saturarnos a nosotros, ¿verdad? Porque si agarramos gira y agarramos de querer estar tocando cada fin de semana, los primeros que se van a aburrir vamos a ser nosotros, ¿verdad? Así de simple. Entonces, es decir, en el sentido de que no vivimos literalmente de la música, sino que nosotros de lo que hacemos, del aplauso. Bueno, vivimos del aplauso, de los comentarios positivos, de los likes, del puyar en compartir abajo del video. Eso es lo que nos gusta, porque si nos ponemos en un plan comercial, entonces ya es otro concepto que sentimos nosotros que es incompatible con lo que estamos haciendo. Y va creciendo el repertorio, estoy viendo acá, porque aquí estoy viendo La Vida Llama, que es otra canción, ¿no? Baja el brazo, Omar, gracias. Así es. Ah, bueno, sí, después de Con las Rosas de mi Suerte, como te decía, fue Nelson Hueso el que nos metió en el escenario con el concierto que él dio y invitó a Sarita y yo pues acompañé a ella, pero ya cuando estábamos en el escenario dijimos, bueno, ya que estamos acá, entonces cantemos dos canciones, ¿verdad? Ajá, entonces ahí saqué alguna del repertorio que tengo ahí de hace añito, ¿verdad? Y ya cuando estábamos en el aplauso, viene Nelson y dice, ¿quieren otra? Otra. Ah, entonces cantemos tres, ¿verdad? Nice. Pero esas fueron así, solo con el acompañamiento de guitarra, ¿verdad? Pero ya cuando tuvimos una presentación en televisión, ajá, que nos pidieron, de un día para otro dijeron, miren, ¿y por qué no traigan dos canciones, ¿verdad? Entonces ahí sí, ya iba un poquito más armada. Más preparada que ya. Sí, ya con más instrumentos y así fuimos extendiendo el repertorio hasta lograr seis. En el recital del año pasado ya teníamos seis canciones armadas y pues ya la séptima canción, que es la que estamos lanzando con el video profesional, que es La Vida Llama. Entonces, cuando lleguemos a 10 canciones, yo digo que ya tenemos cara para hacer un disco, un CD. Nice. Qué bueno. Y una pregunta, vaya. Estas canciones, por ejemplo, cuando tú me decís que están ahí en la presentación y luego le dicen canten otra y cantan otra canción, esa me imagino que tiene que estar practicada o solo le das... Somos los personajes. No, vea. Pues, o hacen covers. O sea, uno es como aquel personaje, ¿verdad? Que ya estando en el escenario le dicen, mire, y puede cantar otra. Entonces te saca una partitura debajo de la manga y dice, miren, no venía preparado, pero sí. Más o menos así es la cuestión, ¿verdad? Ajá. Matas tu chucho a tiempo. Mira, no venía, ajá, preparado, pero tal como practicamos, muchachos. Aunque esas cancioncitas la invitación de Nelson fue para tocar con La Rosa de mi Suerte, con la Orquesta Simiente. Las otras dos solo con la guitarra de acompañamiento. Ya, Nice. Okay. En ese concierto. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es más fácil o es posible, digamos? La vez pasada yo escuché una persona que es aficionado, por supuesto, pero que toca muy bien la guitarra y dijo que en la presentación que él dio, dijo de que él no podía, el don de él no era cantar, sino que solamente componer música. Y nos deleitó con una canción que le había compuesto él a su esposa y me pareció una canción por demás bonita, bien, bien melódica y todo, pero solamente era instrumental. ¿Qué tan difícil es, digamos, a esa canción ponerle letra? Pues ahí realmente es, cada canción tiene su historia y tiene sus características. Fíjate, uh-huh, que yo he escrito algunas canciones, ajá, con letra y música, sí, que después les he quitado la letra y he destruido la letra porque no me gusta cómo se oye, y quedó, okay, solo la música. Ajá. Y ha habido otras veces en que las dos cosas van juntas, van unidas, uh-huh, y ha habido letras a las que les he puesto música, que la música es la que no me gusta, y, uh-huh, y por último no se hace nada. Pero en teoría es más fácil, digamos, a un poema ponerle música, ¿o no? Es que eso depende de quién lo haga, ¿verdad? Porque si es tuya la letra y música y se producen casi en el mismo instante, pues ahí va saliendo todo, ¿verdad? Pero si digamos es alguien que tenga más habilidad para poner música, para musicalizar poemas, ¿verdad? Ajá. Se puede hacer, ¿verdad? Ahí realmente no es que hay una receta, ¿verdad? No es que hay una receta porque por ejemplo, cuando Serrat, Joan Manuel Serrat musicalizó a Miguel Hernández allá por 1972-73, ¿verdad? O sea, Serrat ya tenía sus propias canciones con su letra y música, pero la musicalización de los poemas de Miguel Hernández le quedó tan natural como que fueran de él mismo. Wow. Entonces, sin embargo, cuando este mismo Serrat musicalizó a Benedetti, ahí yo siento que ya es otra historia. O sea, como que ya no como que no hubo esa química. No era tan natural. A mi parecer. Entonces, cada historia o cada poema, cada canción tiene su historia siempre. Si no le pones ritmo de cumbia y todo lo puedes musicalizar vos con ritmo de cumbia. Bueno, en teoría, se puede. Lo que pasa es que la sensación que queda es distinta. Sí, sí. Todo el mundo sale bailando y sudando. Sí. Pregunta. No sé si alguien ha tratado de musicalizar a Alfredo Espino, digamos. Algo de Jicaras. Que yo recuerdo dos. Pero no eran cumbias. Mira, hay una, no sé si vos te puedes al Chele Oscar Alejandro, de ahí, por los 80s también, ¿verdad? Es que estaba bien chiquito. Jamás. Ajá, y que hoy anda por ahí con otros contemporáneos en un grupo que se llama Ensamble, con Roberto Salamanca y... Ya sé quién es, sí. Sí. Ajá, lo que pasa es que el Chele, bueno, no sé por qué, ya no lo miro tan Chele, pero, pero él en su allá por los 80 hizo una musicalización de El Nido de Alfredo Espino. Wow. Uh-huh. Y yo siento que le quedó bonita. Y hay otra que conozco yo que es de Exceso de Equipaje. Uh-huh. Uno de la tuvieron o tienen su sede por ahí con gente de la UCA, etcétera. Con Paulino Espinosa y Guillermo Cuellar y todo, bueno, ellos fueron Exceso de Equipaje, ¿no? Y musicalizaron Ascensión, y creo que está por ahí en alguna página, en algún sitio web. Esos son los dos trabajos que yo conozco. No estoy muy enterado de si hay algo más, pero el musicalizar a Alfredo Espino, digamos que como es pues poesía con métrica, con rima, uh-huh, te queda como más cuadradita la canción, ¿va? Uh-huh. Que es ese es un estilo muy distinto que si querés musicalizar al verso libre, ¿va? Uh-huh. O querés musicalizar a Rocker Dalton, por ejemplo, ¿va? Que es otra onda. Si no, te queda como qué lindo es tu nido. No. Ahí nada hay que ver. Espérate que se ganó nuestro amigo Guillo el toma de la noche. ¡Toma! Ahí está. Sí, el comentario. Redondito y bien hechito. No, el comentario irrelevante de la noche, Guillo. Felicidades. Gracias. Ok. Y otro toma, Dag, que es, también se peló con Dag, que sí, con el comentario de Glow. Bueno, los planes a futuro de Balada Poética, ¿cuáles son, Rafael? Bueno, como ya lo dijo Sarita, ahorita estamos en fase de expansión, ¿verdad? Así como el universo. Uh-huh. Lo que queremos es ahorita que más gente oiga la música y que le guste, que se entere, ¿verdad? De qué es lo que se está haciendo. Entonces, ese es, digamos... comenzamos con el lanzamiento de La Vida Llama hace ya casi 18 días, algo por ahí. Tenemos menos de 3 semanas de haber lanzado este videoclip, La Vida Llama. eso lleva su correspondiente gira dentro de nuestras posibilidades de horario, su correspondiente gira de medios, ¿verdad? Uh-huh. Estamos tocando puertas, algunas las abren, ¿verdad? Aquí están abiertas. Ajá, gracias. Otros dicen, mira, no estamos, ¿verdad? Tontón, no estoy. No estoy. Ajá. Otros dicen, sí, vení mañana. Entonces hay de todo, pues, pero sí hay bastantes puertas que tenemos abiertas, y en esa fase estamos. Yo digo que esto nos va a tomar quizás unas cuantas semanas más, el hecho de hacer crecer la base de fans, que eso lo medimos básicamente por la página del Facebook, ¿verdad? Yeah. Que ahí Sarita tiene su club de fans, ¿verdad? Sarita, ¿estás ahí? Ajá. Y en esa página que se llama Canta Sarita Cáceres, pues ahí vamos midiendo, vamos recibiendo comentarios, etcétera, y también lo medimos por las visualizaciones de los videos, los comentarios que nos dejan. Entonces, de ahí que tengamos esa base un poquito más ampliada, y estaríamos entrando en una fase de producción de las canciones que faltan para el disco, ¿verdad? Probablemente por ahí ya haya un tercer recital de balada poética. Y yo digo que en este año, si logramos tener dos o tres presentaciones más, una de ellas sería directamente para lanzar el disco, ¿va? Y quizás tener alguna presencia un poquito mayor en los medios tradicionales, pues ahí se nos va el año prácticamente. Yeah. Okay, y más o menos, bueno, en marzo están esperando el siguiente recital, ¿sí? Pues estamos pensando todavía, fíjate, porque en marzo creo que nos queda muy cerca, tal vez sería por ahí por abril, mayo, estaríamos pensando el siguiente recital. Bueno, pues solo nos dejan saber para hacerles la bulla aquí en La Charamusca, nos mandan un correíto y con mucho gusto vamos a hacerles saber. Del hogar, mira, con Miguelito Aguilar. Aquí estamos viendo todas las fotos de Facebook. Yo veo que Sarita ya se le quitó el miedo escénico. Porque... Sí, ella la veo con bastante confianza ahí con el señor del Club del Hogar. Con Miguelito Aguilar. Sí. Estamos viendo todas las fotos. ¿Cuál es la página del Facebook, Omar? Se llama Canta Sarita Cáceres. Ok, y el blog para nuestros amigos que nos están escuchando es baladapoetica.blogspot.com. Ahí van a poder ver los videos. Que están bien bonitos, por cierto. Exactamente. ¿Y esos quién se los filmó? ¿Ustedes mismos los filmaron o consiguieron a alguien que les hiciera el trabajo de la cámara? Sarita, ¿dónde está? Bueno, primero el video con las rosas de mi suerte, el oficial, sí. Fue, como ya había mencionado también Rafael, fue hecha con una cámara Sanicam casera, ¿verdad? Y bueno, los demás... Pues ustedes se pueden enterar por Facebook que todas las programas que hemos ido, televisiones y radios también ahí, o sea, ahí se van a enterar de todo. Y el video, el último video, el que estamos lanzando, ya sería como el video pro, ¿verdad? Uh-huh. Es okay. el de la se llama, ese sí nos lo hizo Edson Amaya. Edson Amaya. Ajá. Uh-huh. Que ya es un trabajo profesional en relación al primero, ¿no? Entonces pues ahí sí ya tenemos un material presentable sin excusa, pues vaya, digámoslo así. Está bien eso. No, y se le ve cuando uno entra se le ve el camarance ahí a Sarita, el de la mejilla. ¿El qué, perdón? El camarance. Ah. Así póngale al álbum. El Camanance, ¿crees que le ponga el álbum? El Camanance de Sarita. Ah, mira, ahí está el nombre de la banda. Sí. Esta es la canción La Vida Llama. Y si nos dan permiso, podemos cerrar el episodio cuando sea hora de cerrar, no es que ya estamos cerrando, pero podemos cerrar el episodio con la canción. Claro, claro. Gracias. Excelente. Entonces okay. Se la pondremos al final. Bueno, ya para ir cerrando, no sé si nos presentan quiénes más son los integrantes de Balada Poética, quiénes más los acompañan. Vaya, digamos que Rafael Francisco Boche está en calidad de director de Balada Poética. Uh-huh. Y además estoy como arreglista, guitarrista, el mixerman y bueno, entonces, quien canta, como dice la página de Facebook, canta Sarita Cáceres. Cáceres. Ajá. Sí. En los recitales de balada poética, no solo la dinámica de los recitales es que hay música y poemas, ¿verdad? Okay. Los poemas los declama Eloísa Guevara, que también ahí hay algunos videos ya de ella declamando. Se llama la página recital. Declama Eloísa, ¿no? Es parte de balada poética, ¿verdad? Pero de ahí, con la, además, digamos la alineación que tuvimos en el último recital, pues, en el más reciente recital, porque no es el último, es el más reciente. La alineación que tuvimos ahí es, con José Quiñones en el teclado, con Ricardo Majano en los bongoes y la guitarra, con Fernanda Orellana en la otra guitarra, con Meli Oviedo, que es de la Sinfónica Juvenil, en la flauta transversal, ¿verdad? Wow. Quiero ver si no me escapa, tenemos dos de este lado, dos de aquel lado, los bongoes, bueno, teclados. Bongoe, guitarra, teclado, la otra guitarra. También ahorita en el último recital no estuvo Carlos Argueta, que es el que sale ahí en el video de La Vida Llama con los colochos. Ajá, porque él anda allá en uno de estos países helados, ¿verdad? De por allá por, ¿cómo es? Los países nórdicos. Wow. Entonces anda por allá, dice que hay un frío un poquito bestial, ¿verdad? Pero esperemos que nos lo devuelvan sano, ¿verdad? Porque está... hace falta semana, guitarristas. Sí, es el bueno, y el también bajo. Tiene que ver con el bajo. En otras presentaciones también, también en algunas otras presentaciones de televisión nos ha ayudado el músico Ernesto Figueroa, el profe, Sarita, ¿cómo se llama el profe? Acuérdeme, por favor. Eduardo, con el apellido Cifayo. Eduardo Enríquez, el profe, es que todo el mundo le dice así, pero bueno, entonces él nos ha ayudado también en otras presentaciones, ellos dos, Ernesto Figueroa y Eduardo Enríquez, Josué, en la batería, y pues también en la canción de La Vida Llama tuvimos coros también, que además de Eloísa, que además de declamar también nos ayudó con los coros, estaba Elena Elías, estaba... ¿quién era el otro? Raúl Aparicio, estaba René Martínez, estaba Edgardo Hueso, hijo de Nelson Hueso también. Entonces ahí hacemos como 12 o 13 personas que en diferentes momentos nos han ayudado. Uh-huh. El proyecto, la alineación de balada poética siempre es abierta porque a veces invitamos a una persona, a veces invitamos a otra persona, dependiendo de horarios, necesidades, coordinaciones. Bueno, hay diferentes, ¿verdad? Pero... ahí no nos suena, vamos como una obra de teatro, vea, que porque hay artistas invitados y etcétera. Bueno, es una serie de televisión, cabal, así como decía, actuación especial de artista invitado. Sí, tengo mis chispazos. Sí, de vez en cuando decías algo cuerdo. Okay. Lo que decían antes, el guest star. Ajá. Y un entremezco. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en la charamusca. No sé si nos quieren dejar un mensaje para la noble afición. No, solamente la invitación a ver el nuevo video. La canción es muy bonita, como no sé si lo mencionó Rafael, pero o sea, es una canción, bueno, balada poética también se basa en canciones humanistas y esperanzadoras, y no hay mejor canción y más esperanzadora que esa para mí. Y me encanta, y más que estamos a inicios de año, no sé, el mensaje que deja es lo mejor, nos invita a vivir, ¿no? Y por mi parte, yo lo que digo es que en el medio en donde nos desenvolvemos, muchas veces lo que más cuesta vencer son las propias limitaciones para promover, y desde la honestidad artística, promover la obra que uno hace. Nosotros lo que queremos es que la gente lo conozca, y por eso ofrecemos la obra, decir, miren, aquí está, véala, y si le gusta, por favor, hay un botoncito debajo del video que se llama compartir. Entonces, ese botoncito de compartir que está debajo del video, ya sea en Facebook o en YouTube, es importantísimo que la gente puye ese botoncito y y se la mande a otras personas, ¿verdad? Porque si nos quedamos nada más con que, ay, qué bonito, no, o sea, los likes, los me gusta, los comentarios positivos, eso nos halagan, pero lo que necesitamos es que más gente se comprometa con el solo hecho de mandársela a otra persona. Dice, mira, ya viste esto, está bonito. Ya si no, si la vio y no le gustó, bueno, ya digamos está en su derecho como espectador o como espectadora, ¿verdad? Pero el botoncito ese de compartir que está debajo del video es clave para que este proyecto crezca y para que realmente la gente tenga opción, ¿verdad? Que nosotros respetamos los demás géneros, nosotros, aunque no nos gusten algunos de ellos, pero respetamos el esfuerzo que se hace, pero sí creemos que es necesario que la gente tenga opciones artísticas, opciones para recomendarle a sus amigos, para decir, mira, también en El Salvador se puede hacer esto, de esta y esta manera, y como eso enriquece pues el espectro y la posibilidad de optar o de elegir diferentes géneros para diferentes momentos. Nice. Excelente. Bueno, y felicidades por la iniciativa, por el arte, por la voz, y bueno, por estar haciendo parte de la cultura que se va a heredar, ¿verdad? Y es por estos medios que ahora queda una huella muy, muy, muy difícil de borrar, pero muy, muy, muy fácil de seguir, ¿eh? Así que... Felicidades a ambos. Felicidades y bueno, y aquí... Sarita bien suelta la siento yo. Yo no la siento nada tímida y bueno, y está bien. Mira, yo algún día voy a contar los secretos de Sarita. Entrevista exclusiva. Pues decir que te volvemos a llamar. Sarita, bueno, ha sido un gusto, Sarita. Vamos a quedar con Rafael ahorita. Sarita, antes de subir al escenario, que los nervios de que voy a decir y todo, pero fíjate que en cuanto está la cámara en frente y las luces del escenario sobre ella, uh-huh, ya ahí es otra cosa, ¿verdad? Ahí es otra cosa. Uh-huh. Entonces ahí nadie nota nada y dice todo el mundo dice, pero qué soltura. Y cuando se baja del escenario, ya entonces vuelve, ¿verdad? Yeah. Pero a su alter ego. Que esa es digamos que esa es la vocación de ella de artista, ¿verdad? La vocación de artista de ella, porque si no fuera así sería al revés, ¿verdad? Que antes de que sí, que muy bien, y en el escenario, ¡ah, rayos! ¿Verdad? No, pero ella y ya cuando está en escena, mira, si ella, te digo, a veces, ya ha habido alguna ocasión que no voy a mencionar quién fue, pero el acompañamiento nos falló en cierto momento, ajá, y la única que nos falló fue Sarita, y nadie se dio cuenta de que la orquesta andaba perdida, porque ella estaba cantando, pero con una... Ella seguía la orquesta. O sea, ahí prácticamente pudo no haber orquesta y ella tranquilamente con una seguridad que uno dice, va, entonces aquí está Sarita, tranquilicémonos. Nice. Qué bueno, excelente. Buenísimo. Bueno, felicidades nuevamente y los invitamos a que lo sigan. Encanta Sarita Cáceres en Facebook y en baladapoetica.blogspot.com. Y cuando quieran venir acá en vivo, pues, invitados. Igual, también nos pueden enviar correos cada vez que estén haciendo algo al que quieran que lo compartamos, pues son nos avisan y nosotros con el mayor de los gustos lo regamos la bola. Bueno, gracias y ahí estamos en el esfuerzo, pues ojalá que más gente pues se vaya enterando y que nos ayuden recomendándonos también. Excelente. Nice. Eso, bueno. Ok, bueno, muchas gracias entonces y seguimos. Ok. En estos momentos continuamos con nuestra charamusca de la manera que normalmente comenzamos con Omarcito. Esta es Primera Llamada. Señoras y señores, esta semana teníamos una cultura chupística. Una cultura chupística especial, una cultura chupística grandiosa y especial. Sí, en esta ocasión queríamos preguntarles, ¿cuáles son las bocas típicas para acompañar a las cervecitas? ¿Cuál es la boquita que usted prefiere y recuerda? Nuestro amigo Robin nos dice acá, para él es la tortilla con enredo, la cual es una excelente elección. Ya es casi una comida, ¿o? Y luego Zanzíbar puso acá una lista enorme, así que le daremos lectura. Chupe. Hoja de jocote, uh-huh, tomate con limón. Uy, ese no, nunca lo he comido. Digamos lo que ya hemos comido. Albahaca. O sea que nunca has ido a esos lugares donde vas en ciber. Mango verde. Sí. Jutes en alguaste. No. Sopita de jaiba. Sí. Chicharrón. Sí. Hígado. No. No. Molleja. Sí. No. Yo no. Sí, yo sí. Buena. Corazón. Sí. Sí. Anticuchos. Anticuchos. Patita de cerdo. Nah. No. No las he probado, pero sí sé que existe y me han dicho que son buenas. Camaroncillo. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pepesca. Sí. Claro. 12, pone aquí puntos de puntos de ¿cómo se llama? Suspensivos. Y dice, pudiera continuar, dice. No, no lo dudamos. Sí. Mira, una cosa con lo de las patitas de cerdo. Uh-huh. O sea, uy, esas no han de abundar mucho, porque, o sea, no se le puede sacar muchas al cerdo, pues, cuatro. Leí el comentario de Dan. A ver. Que dice aquí, a mí en el colegio me tocó boquear con guindas. ¡No! La tiendita tenía un palo de guindas a la par y las socava, dice aquí. ¡Puya! Mario G. dice aquí, este parece un chupador profesional de arrastradas, le pone a San Ciber. Comentario. Sí. Guillo nos pone aquí, paternas con limón y sal. Sí. El chivazo nos pone acá una tortilla con chilito y limón. Eso está algo pobre. Tortillita, es tortillita. Sí, sí. No, pero fíjate que dice que son boquitas Diana, no patrocina la charamusca, pero podría. O sea que son las tortillitas esas de. Ah, pues sí. Ya, ya. Tipo Nacho, cabal. Nuestro amigo Chele Leyman nos pone acá, es complicado, pero si de preferencias hablamos, una pata de cerdo empanizada es la ley, dice acá. Yeah. Y hasta me dieron ganas, dice. Y si no hay, entonces una costillita no cae nada mal. Las costillitas son ricas también. Sí, eso sí. Ricardo Aquino nos pone por acá, si es boquita a todo lujo, sería una carnita asada de los domingos. Ya es comida, chupe. No, ¿cómo se llaman los choricitos con tortilla? Choricito es boquita. Es boquita, la butifarra, digamos. Cabal. Si la boquita es saca de aguas, entonces punche, patita de cerdo, alita de pollo, caracoles, hoja de jocote, jutes, paternas, consomé de toda clase. Los consomés son buenos. A mí nunca me gustaron los consomés así encantan. Para boquear. Queso duro, ese sí, he boqueado con queso duro. Y duro blando. Sí. Y por último... por último es rechuparse los dedos, dice acá. Ojo, Dag, a mí solo me han contado eso. Dag, yo sí he visto a alguien que ha mezclado así en agüita, es alguien que ha mezclado con hasta con cola champán. Yeah. Con frutzi. Con frutzi. Mario G. dice aquí, otro chupador profesional con maestría chichipate, dice acá. Héctor Martínez nos pone aquí, para mí creo que el indiscutible quesito frito. Ya que es si bueno. Nos vamos a los lugares, la costillita frita que te sirven de boquita con la respectiva cerbatana en el cafetalón, o las inigualables del Macondo, a donde bien me recuerdo no es necesario pedir comida aparte porque la boquita es algo alivianadora. No dejemos atrás el manguito verde tierno con sal, limón y chile. O los jocotes. Mira, yo que vivo en Santa Tecla no sabía que habían chupaderos por el Café Talón, vas a creer. No, hombre. No sabía yo. Mira, pues. Hasta un día que me perdí, me metí por ahí, y, pero mira, estaba un mariachi a todo darme y eran las 4:30 de la tarde o 5. Mario G. nos pone aquí, para mí las birrias van acompañadas con unos choricitos con queso duro blandito y tortillitas fritas en mantequilla. Esa es la receta ideal. O también dice, nadie ha comentado la participación de Candy en el podcast de Pencho y Aida. Y eso. Algunos sábados atrás. ¿Qué pasó? Pues no sabía que habían participado, pero ya voy a bajar ese episodio. No me había dicho nada a la Candy. Hay que llamarla o que se reporte. Es eso. Que se reporte la Candy. No ha pedido permiso Candy andar Janice. De show en show. Ya le están haciendo su títere allá. O... Y es que allá más rápido le hicieron el títere. Dio el salto. Hey, mira, saludos a Candy. ¿Sabes, qué boquita no pusieron ahí? Y es bien típica. Ajá. Palomitas de maíz, fíjate. Ah, sí. Sí. Mira, por acá nuestro amigo Héctor Armando Martínez nos mandó un mensaje. Gracias por el saludito en el podcast del pasado lunes. Desde que Carito me comentó que de la charamusca, he tratado de no perderme el podcast. Y claro, es un buen medio para estar informado un poco de lo que pasa en Cibar. Es bueno escuchar algo diferente al problema de las maras, que es lo único que se habla últimamente de El Salvador. Lo felicito por la labor que hacen y, claro, por dedicar un poco de su tiempo para entretenernos. Sería bueno escuchar un podcast con la Choli y la abuela. Creo que estaría de a buen nivel, dice acá. Ya estamos ahí haciendo los contactos. Estamos trabajando contactos. Sí, ahí, Guido. Firma. Yes, firma enano. Héctor Armando Martínez. Así que gracias, Héctor. Buenísimo, muchísimas gracias. Y teníamos otro correo ahí de Barracuda. De, perdón. No, no me lo mandaste. Pepe. Decía Barracuda en el mensaje porque no. No. Pepe, ¿qué? Pepe, vamos a buscar. Discúlpenme, amigos, que me. Pepe Barrascaut Ortiz. École. Ahí está. Hola. Barrascauter. Sí. Saludos desde Guatemala. He escuchado su programa desde hace mucho tiempo. Tengo la buena fortuna de conocer a muchas personas salvadoreñas que con el tiempo han llegado a ser buenos amigos míos. También he tenido la oportunidad de viajar a El Salvador en muchas oportunidades. Me gustó mucho haber encontrado la charamusca y lo he incluido en mi listado de podcasts. ¡Qué bárbaro, cipotón! En varias ocasiones he tratado de participar en la cultura chupística, pero los comentarios nunca han sido publicados. ¿Qué, qué onda es ahí? Fíjate. Ahí, y fíjate mismo, que no me aparecen. Ahí mismo quedan cuando lo pones. Tiene que quedar. Sabes que queda, pues. Sí, sí. El más reciente fue en días de reciente, relacionado con los locales de Metrocentro. Ajá, ¿cuál se acuerda? No lo puso acá. Ah, estamos jugando. tal vez sea un error de. Fíjate que me suena a que te tiene como. Como spam. Como spam, fíjate. Voy a revisar si hay algo en el. En el blog. El programita este de WordPress detecta cuando algo es spam. Akismet. El Akismet. Y de un solo lo va marcando. Así que discúlpanos, Pepe. Vamos a ver qué pasa. Y borra el disco duro a las personas a las que cataloga como spam. No. Eso no lo hace. Así que bueno, muchísimas gracias. Format entonces a Pepe. Saludos allá a Guatemala. De aquí se da que es por el servidor Chapín, dice. Y por el servidor Chapín. No. Señoras y señores, fíjense que también esta semana no tenemos una cultura chupística, pero saqué una así del la manga. Ajá. No, un ¿cómo se llama? No es cultura chupística, es un fuera de contexto. Saqué un fuera de contexto así del recuerdo. Que otra vez voy a salir yo a bailar. Sí, definitivo. Vamos a ver cuál es este. No lo he escuchado. Tragando. Sí. Oh. No, porque yo, en mi caso, o sea, a mí me cuesta expulsarlas. Y yo mejor. Mira, que hace falta la Candy, pero ya dio el salto. Eso se lo pusimos porque dio el salto. Fíjate, no, no, buscala, nos buscala, no es posible, me la perdimos. No, hay que reencontrarla. ¿No? ¿Cómo irá en su embarazo? Yo creo que ya casi, creo no, que era no para creo. Para abril, vea. Sí. Qué pena que la ida salta más que el pencho, ¿eh? Bueno, es. Ajá. Lo busco. Ok. Bueno, ¿qué nos tienes, compañero Guido? ¿Aparte de qué? Aparte de los clasificaditos. Clasificaditos. Dale. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Uy, y eso al final sí, no lo había oído. Se cayó un poco. Y se oye también que van pasando las hojas. Sí. Eso no lo había oído. Sí. Estaba sordo. Bueno, vamos, ahora los he buscado así como medio en desorden. Ajá. Como tan ordenado que lo llevo siempre. Vaya, dice, alojamientos, Masferrer Sur, señora 250 con cable. No, Masferrer Sur, señora 250, cable con cocina. Cocina con cable. Así sería, quizás, vea, pero ahí dice cable con cocina. ¿A qué le suenan estos nombres? A ver. Noah Erazo, Joseph Espinosa, Joel Guardado, y Ana María Barrios. Se están divorciando. No. Están promocionando un negocio. ¿Qué negocio tienen? Joseph Espinosa. Ah, ya sé qué hacen. ¿Qué? Trámites. No. Trámites para la embajada. Noah Erazo. Pues no sé. Estilista, bien. Ah, ok. Salen las fotos. Ok. Director técnico de belleza. No, ese Noah Erazo se ve que es algo cool. Sí, estilista internacional, especialista en peinado y maquillaje. Y Joseph Espinosa, especialista en diseño de corte y colorimetría. Y la Ana María Barrios es acrilista profesional, Nails Art. Ah, esa Mara. Esa Mara es la que te hace dibujo. Que te hace así como palmeritas y ondas. Sí, que te descuidaste, hacen la Mona Lisa en la uña. Sí, es cierto. Palmeritas, yo he visto unas otras ondas ahí más complicadas. Vaya. Yo he visto así como palmeritas, playas y ondas de esas. Pero bien chivas se ve. Hace terapia. Qué onda. Mira, fíjate que no encuentro el episodio de donde estaba. Ha de ser paja, bo. Aunque aquí estoy viendo uno que dice del sábado 26 de febrero, una tertulia con el dúo salvadoreño Shaka y Dres en un podcast exclusivo para redes sociales. Invitadas también dos amigas del Twitter y fan de los cantantes, Gaby y Jessica. No. No me suena que es la Candy. No, bueno. A ver si la Mara sabe cuál es, porfa, y nos avisa para poderla... Hablemosle a la Candy mejor. Escuchar. Continuemos. Sí, señor. Laboratorio clínico, vendo buenos clientes por no poder atender. ¿Cómo? ¿Vende los clientes? Clínico, vendo buenos clientes por no poder atender. Pobrecito. Uy, pobres clientes. Y más que es un laboratorio clínico. Pues sí, ¿dónde están el guacho? Sí, uno dice, mire, ya están. Los buenos clientes. Todas las semanas vienen. Sí. Escritirios, archivos y otros. Escritirios, no. Estación Total Nikon. ¿Qué es eso? Colección de datos, tarjetas, no sé. Medusa. Colección de tarjetas. Medusa de 32 canales. Puya. Americana, crossover y ecualizador PIDI. Omar, que es una Sony. Medusa de 32 canales. Ni idea. Americana, no, crossover. No. Ponelo ahí y dale imágenes. A ver, no te asustas. Medusa. A ver si no te haces piedra, viejo. Medusa, dice, con Z de 32 canales, americana, crossover. No te vas a hacer piedra, Marcelo. Cuidado, sí, man. No, de repente no va. Te va a virulear. Se vende caja fuerte. De 27 por 23. 7 Voy a, ¿de 27 por 23 qué o? No sé, pulgadas. Silla de rueda eléctrica Liberty 312, completamente nueva, 1700. No, esto no era lo que iba a leer. Toboganes de fibra de vidrios. Esta es una medusa. Ay, suena que te sirve por si trabajas en audio. En como antiguo. Que es para estudios de grabación. Mira, se oye como que aquí quedaría bien ese volado. Lo que pasa es que no sé ni para qué sirve. Y ni cuenta nos daríamos. Solo bueno. Lo voy a poner ahí, ¿verdad? Para que se vea cool. Sí, igual que un montón de las cosas que andan por aquí. Pues sí, vendo toboganes de fibra de vidrios con escalera de aluminio y pasamanos de acero. Uy, pasamanos y LED. Vendo colección de cervezas en latas. Vendo decas de Decameron a $3.75 cada uno para que ahorren costos de habitación. Ajá. ¿Qué venden, bo? Decas. Decas. Del ¿qué Decameron? ¿Qué es eso? La mara que compra para poder ir a como tiempo compartido. Decas. Así se llama. Han de ser así como cuando entras ahí no puedes usar dinero, entonces tenés que comprar decas. Uh-huh. Entonces todo vale decas. Vos decís así como que, como la usudus. Como cuando ibas al arcade y no podías meter la moneda sino de 25, que son tokens. Tenías que ir a comprar los tokens. Uh-huh. Pues algo así es. Ahí compras decas. Pues. Cosker Spaniel. Spaniel. Cosker Spaniel. Cosker. De 2 meses. French Maltés, ojos de colores. Uno azul y el otro verde. De colores. Árboles de manzana roja, melo, cotón y kiwis. Se rega la tierra. Creo que melo ha de ser uno y cotón ha de ser algodón, ¿no? Bueno, este... Pero me estaba, mira, un árbol aquí, que haya de las tres frutas. Ya se pusieron de acuerdo estos de los... ¿Cómo se llaman? Los edictos. Uh-huh. Que mandan a... Por, para que no te quiten el nombre, ¿verdad? Uh-huh. Ah, pues en el mismo día aparece... Horchata natural. Horchata ideal. Horchata superior de morro. Y super horchata. ese es el equivalente a la vara que reserva los nombres de dominio. Ah, todos los que se parecen, ¿verdad? Sí, sí. Por si hay dedazo. Pero fíjate que lo raro es de que tienen diferentes muñequitos. O sea, que es como que se pusieron de acuerdo. Todo se, todo, la competencia se preocupó y dijeron, no, hombre, vamos a registrar esto, que aquellos... Ajá, aquellos van a reservar horchatas. Super horchata. Solamente. All right. Señoras y señores, llegamos al final de este episodio de La Charamusca. Muchísimas gracias a todos. De veras. Por acompañarnos esta noche. Así es. Es que fue como, o esta día, si es que nos está escuchando de día. Como cruzado, fue ahora. Sí. Les recordamos, amigos, que si nos quieren llamar por teléfono, lo pueden hacer al 615-676-5959. Si usted quiere ser un productor ejecutivo de La Charamusca, visite lacharamusca.net. Ahí va a encontrar un botoncito a mano derecha que dice donaciones. Ese es nuestro tip jar. Ahí nos puede dejar la propina y usted será nombrado. Y le bailamos. Será nombrado como el productor ejecutivo del próximo episodio, que es algo que en realidad usted lo puede poner hasta en su currículum si quiere. Y nos pone de referencia. También de referencia. Saludos a la Mara que está en el IRC. Yes. Hey, no leímos muchos comentarios de Dagmen. Gracias a Dag, Meme Hueso, Zanzíbar y SC. Pero sí, nos reímos siempre, Dag. Yes. Y acá saludos a la Mara también de Twitter, especialmente a El Zoom, Chelura, Magdalogo, Cheleleiva, Roger Valdivieso, Meme Hueso, Pepe Barra Scout. ¿Y ese apellido? Yo creo que es Scout. Yeah. A No Mienta, que es Ivonne Beciana, a El Pregonero, quien tuvo una entrevista muy buena en la 102.9. No Mienta es Ivonne Beciana. Sí. Así se llama. Simón. Guay. ¿Le puedes preguntar? Y bueno. Marela, pues. Ok. A Zanzíbar nos está preguntando que si eso de la donación y de lo, y es como no oyenta, y sí, de ahí sacamos la idea de los... De ¿cómo se llama? Adam Curry y John Dvorak, que hacen un show que se llama No Agenda, y ellos ahí empezaron esta idea de que todos los que donen al show se convierten en productores ejecutivos. Y tenemos en el Facebook, ajá, también tenemos un comentario. Ojo. Deja ver. Bueno, recuerden, si nos quieren poner comentarios en Facebook, búsquenos ahí. Ahí estamos como La Charamusca. También en Twitter somos La Charamusca Net. Si nos quieren mandar un correo, lo pueden hacer a lacharamusca@guanacos.com. Y todavía no lo he encontrado, Robbie. Manden pisto, hombre. Ok, y solamente en La Charamusca, el comentario de Joaquín Siu. Ajá. De la cultura chupística que se nos pasó, perdón, Joaquín. Dice: ciertos restaurantes cerca de la costa le suelen servir cevichite con concha, la cervecita con concha negra con su limoncito, solo en El Salvador, dice. Nice. Y esto también le gustó a Elmer Emma Guerra. Así que saludos a todos y nos vemos la próxima semana. Nos vamos como siempre diciendo: ¡Salud! Ah, espérate, vamos a poner la canción en vez del final tradicional. Así que aquí va. Bueno. La vida llama. Pues sí. De balada poética. De balada poética. ¡Salud, Mara! Abonaré la tierra de horizonte sin final. Perseguiré la huella de tus pasos junto al mar. No dejaré que el miedo pueda con mi libertad. Defenderé mis alegrías. Compartiré mis utopías, presentaré candidatura para restaurar el corazón batirizado por la oscuridad. Haré campaña de esperanza sin mirar atrás. Anotar en mi agenda el día en que regrese tu sonrisa. El portal de la noche, donde se esconde la siente ya el palpitar de la al firmamento, lo más querido de tu anhelo.